Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Último mes del Expreso Farco 2022, últimos cuatro programas del año, este y tres programas más, y en plena fiebre mundialista con Argentina avanzando en Qatar 2022, nos hacemos un tiempo para otros temas, otras cosas que pasan en el país. Y hablamos en el programa de hoy de una deuda de la política y del sufrimiento que enfrentan los millones en el país que deben alquilar. Pasamos por una gran ciudad donde algunos barrios populares temen ser inundados por barrios privados. Nos damos una vuelta por uno de esos nuevos lugares que proliferan por el país y que combinan propuestas culturales con cerveza artesanal. Y también conocemos los motivos de una marcha histórica que los pibes y pibas de los barrios hicieron multiplicar por el país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La marcha de la gorra por los derechos de los pibes y pibas de los barrios más pobres contra la violencia policial e institucional. Hoy se imita en todo el país, pero salió de Córdoba y ya lleva 16 ediciones. Radio Nexo desde la ciudad de Villa Allende, abriendo el Expreso Farco de hoy. Somos los pibes y somos las pibas. De los barrios y de los bailes. De las canchas y de las cárceles de todo el país. Somos las trabajadoras. Y los trabajadores. Que soportamos la explotación. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. La marcha de la gorra número 16 por las calles de Córdoba. La marcha de la gorra número 16 por las calles de Córdoba. Se trata de una gran movilización en contra del abuso policial que azota desde hace años a los y las jóvenes de la provincia de Córdoba. Este espacio de lucha nació hace 16 años para denunciar la violencia cotidiana por parte de las instituciones hacia los y las jóvenes de los barrios más populares de Córdoba. Nuestros jóvenes sufren diariamente la violencia policial que los y las persigue, detiene, golpea, tortura y hasta mata. Escuchamos a Lautaro, uno de los organizadores de la movilización. La marcha de la gorra es un espacio organizado de manera colectiva con organizaciones de derechos humanos, familiares, amigos de víctimas de violencia estatal y una zarpada variedad de organizaciones sociales, territoriales, barriales, políticas, de autoconvocadas, de cualquier tipo de variedad de pensamiento y corriente que compartimos el acuerdo de denunciar todas las violencias que ejerce el Estado sobre nosotros, ¿no? La de la policía, que te hostiga, que te persigue, que te encarcela arbitrariamente, que hasta te mata. En Córdoba se conoce la expresión portación de rostro, que significa juzgar y creer que una persona es culpable por su apariencia y su lugar de origen. Portación de rostro por usar gorrita, por eso su nombre, la marcha de la gorra. Es tenemos que discutir hoy que vivimos en un país donde hay un caso de gatillo fácil cada 26 horas, claro. Donde es innumerable la cantidad de casos de hostigamiento, de persecución. Esta situación discriminatoria que marca negativamente a la juventud de los barrios más populares impide a los y las jóvenes caminar por las calles libremente, violando sus derechos humanos. Además, las juventudes sufren diariamente la violación de más derechos esenciales, como es el acceso a la salud, educación y a la protesta. Sí, a la protesta. Por lo que se suma a la consigna de este año el rechazo de dos proyectos de ley presentados por el oficialismo de Hacemos por Córdoba y la UCR en la legislatura, que pretenden aplicar sanciones y multas a manifestantes. Y que por salir a luchar, la primera respuesta del gobierno también es la represión, la persecución, el hostigamiento. Que es una forma de criminalizar a los que luchamos, a los que reclamamos, a los que ocupamos las calles todo el tiempo. Actualmente, la muerte por gatillo fácil en Córdoba se pudo evidenciar en el juicio que se lleva a cabo por el asesinato de Blas Correa. A Blas Correa lo asesinó la policía en un caso de gatillo fácil, pero no es el único. Hoy la policía de la provincia se halla fuertemente cuestionada por diversos casos de violencia institucional. El caso particular de Blas ha servido para desnudar todo un entramado mucho más siniestro, ¿no? Porque lo que surgió es ver la complicidad del gobierno, de los ministros, del silencio cómplice, pero también de la justicia y la fiscalía que deja correr y no investiga, y todo el entramado de encubrimiento que hay al interior de la propia policía, que funciona como una mafia para cubrir los privilegios de algunos mientras a los pibes nos matan, digamos, y esa es una realidad. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. La marcha de la gorra se realiza cada 29 de noviembre contra la violencia. En este año, la movilización estuvo organizada por sectores autoconvocados, instituciones, organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y de derechos humanos. Salir a ocupar la calle en verdadera libertad, digamos, con cientos de compañeros que estamos ahí en el pie del cañón. Lo que comenzó en 2007 como una ronda de pibes y pibas de barrios en la plaza del centro de Córdoba que protestaban contra el código de faltas, se convirtió con el correr de los años en un movimiento nacional que contempla marchas y movilizaciones en diferentes ciudades de todo el país. La marcha de la gorra se replicó este año frente al Congreso Nacional en contra del gatillo fácil, con la consigna "No somos descartables, ni palos ni represión, para los pibes y pibas salud, trabajo y educación". Pasan los gobiernos, pasan los responsables, y acá el ajuste y la represión es algo que queda. Desde la marcha de la gorra aseguran que la denuncia es necesaria e importante. Si sos joven que sufrió un abuso policial o alguno de tus derechos fue vulnerado, denuncia. La denuncia es el primer paso para que intervenga la justicia y se ponga en marcha los mecanismos de protección, asistencia, investigación y sanción de las personas responsables del hecho. Denunciarlo, denunciarlo y enfrentarlo. La marcha de la gorra. Porque queremos estudiar, trabajar, caminar y vivir en libertad. Sin que la policía nos pare, nos persiga, nos golpee y nos mate. Que la consigna es ocupar las calles libres o nada, ¿no? Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto, Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Una preocupación que te acompaña día a día, mes a mes, año a año. Si sos una de las millones de familias sin vivienda propia. El drama de afrontar el alquiler en medio de la inflación exorbitante y la despreocupación de los funcionarios. Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan. Llega diciembre y llegan los aumentos. Combustible, energía, servicios y el más duro de todos, el alquiler de una vivienda. En este sentido, los inquilinos de viviendas familiares que deben actualizar sus contratos en diciembre sufrirán un incremento en su mensualidad de hasta un 80% de acuerdo al índice de actualización oficial de estos contratos, lo que ha creado una gran incertidumbre acerca de qué pasará con los alquileres hacia final del 2022. No le pregunté el nombre, perdón, ¿cuál es su nombre? Marcela Castro. Marcela Castro, bueno, ¿de dónde sos, Marcela? Yo soy de Chimba, vivo en la Villa Morrones. Estoy alquilando y este mes ya me lo subieron a 30, suben 10 mil pesos por cada 6 meses. Tengo 5 chicos y ahí tengo, me subió la luz a 8 mil pesos la luz por mes, aparte del alquiler. O sea, 38 mil pesos por mes le tengo que pagar. Bueno, estamos con Yamila Estrella también para consultarle, ¿de qué departamento? De Rawson. Yo alquilo hace 2 años, me cambié hace 2 meses de alquiler porque me aumentaron mucho, pero aparte los impuestos igual, el mismo valor. O sea, 60. 60. A los 6 meses me van a aumentar. ¿No sabes cuánto? No sé cuánto. Tenemos cierto horario para abrir la puerta, cierto horario para escuchar música, para hablar, para lavar, para todo. Vivimos un poco incómodo, pero claro, es lo que podemos pagar por el momento. La Asociación Civil de Inquilinos de San Juan estiman que para una persona que alquila en la provincia de San Juan, este gasto le insume el 60% del salario, en un caso promedio. Los salarios no acompañan la inflación ni los precios inmobiliarios, esto dijo el titular de la entidad, Víctor Bazán. Lamentablemente, si seguimos con estos índices inflacionarios, es insostenible hoy no solo un alquiler, sino poder llegar a fin de mes, intentar zafar, como estaban diciendo ustedes. Hoy, lamentablemente, la inflación y una gran complicidad del mercado en muchas de las cosas, no queda de lado un problema de alquileres, sino hay un montón de situaciones donde el mercado hace abuso sobre las necesidades de la gente, y ante esas necesidades los inquilinos y las inquilinas de la provincia y del país no puedan a veces afrontar su alquiler, o en sí lo que buscan es tratar de poder llegar a fin de mes, que es la única intención, sin probabilidades de nada, y eso es preocupante. Cuando hablamos del casi el 80% que vamos a tener en diciembre, estamos hablando de los contratos que ya son. El aumento interanual de diciembre a diciembre de este año se proyecta aproximadamente un 80%, un poquito menos creo, porque hay una ley que hace que es un mix entre inflación y salario. Bueno, es en sí la ley dice como tope máximo, si ellos creen que van a rescindir el contrato porque no pueden pagar, es decir, que saben la realidad, pero esa realidad no la quieren aplicar porque pueden ir por debajo del 80% si quieren, pero no lo hacen. Todo lo contrario, ellos insisten en derogar una ley nacional porque lo que quieren aplicar son aumentos semestrales y que sean acorde a la inflación. Y esto sería, hoy, si bien un 80% es mucho, hoy sería casi alrededor del 100%. Es decir, que hoy la ley de alquileres sostuvo casi 20 puntos por debajo de la inflación. Y eso, si no hubiera esta inflación galopante, es importante porque el inquilino marca la probabilidad durante todo un año en lo que va a pagar. Y eso es importante, más allá que sea alto el índice. Vos sabés que de diciembre del 2022 a diciembre del 2023 vas a pagar siempre lo mismo. Bueno, los que están en desacuerdo es en ese sentido, entonces lo que encubiertamente lo que buscan es aumentar más los alquileres, cosa que ya no es insostenible. No sé de dónde quieren que saquemos plata. Aseguran que como las subas superarán el poder adquisitivo, se darán 3 situaciones distintas. Quienes puedan cambiarse a una vivienda más económica y chica lo harán. Aquellas familias que no encuentren opciones más baratas seguirán pagando el alquiler, pero se alimentarán peor. Y por último, los segmentos más vulnerables se mudarán a casas de familias o directamente a asentamientos. Cada vez tenemos menos recursos antes de llegar a fin de mes. Hay alguna rescisión de un contrato, no son muchas porque la mayoría trata de hacer un mayor esfuerzo. Y lo que vemos es que si consiguen un lugar más económico y a veces marginando la cantidad de piezas, y esto provoca un hacinamiento de lo que nos preocupa y mucho, sí. Y por el otro lado ves a los inquilinos más vulnerables que van por el lado de trasladarse a un asentamiento porque creen que la única oportunidad de llegar a tener una vivienda propia es de ese lado. Es difícil el panorama, ya que una familia tipo requiere un ingreso mensual de al menos 200.000 pesos para poder pagar un alquiler y hacerle frente al resto de los gastos fijos. El referente de los inquilinos se quejó de que ningún legislador quiere entender la realidad y apuntó en contra de los funcionarios de todos los arcos políticos. No, lo que pasa es que ¿sabes qué sucede? Es que hay grandes actores políticos que están dentro de ese sector. Entonces, cuando vos tenés grandes actores políticos dentro de un sector, no quieren hacer nada. Nosotros hemos tomado una alternativa presentando proyectos a todos los diputados y por mesa de entradas en color político, y ninguno ha tomado ningún guante. Es decir, que no es que sean de Frente Todos, o de Frente Cambiemos, o de Frente que quieras nombrarlo, sino que la poca intención de mejorar cuestiones que pueden servir para un 30% de la ciudadanía y pueda medianamente iniciar un contrato de alquiler, bueno, a ver, no lo están tomando en cuenta. Entonces, por eso también nosotros insistimos en crear un espacio político con otras organizaciones, porque estamos viendo de que gran parte de la política ha llegado a esos lugares por nosotros, porque nosotros hemos colaborado para que esos sectores lleguen a esos lugares o a estos sectores, y después cuando están en ese lugar se olviden de las cosas importantes que deben hacer. Entonces, reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y el negocio inmobiliario a cualquier costo puede provocar alquileres carísimos, como escuchamos recién desde San Juan, y en algunos otros lugares posibles inundaciones por los barrios privados que se levantan en cualquier lugar. Félix García Colombi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. Los vecinos de Empalme Graneros, el populoso barrio de la zona noroeste de Rosario, que en 1986 sufrió históricas inundaciones, sabe de lucha y de organización. Osvaldo Ortolani, presidente de la vecinal Empalme Graneros. Empalme Granero es un barrio humilde, muy humilde, pero de trabajo, sacrificado, de lucha, que está en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. El arroyo Ludueña es un arroyo de llanura, tiene 80.000 hectáreas que aportan el agua a su cuenca. Esos desbordes le dieron a Empalme Granero 17 inundaciones. En el año 86, ya como barrio muy consolidado, los vecinos se empiezan a juntar. Cada inundación se juntaban los vecinos en distintos lugares, en distintos sectores, en un club, en una parroquia, en una vecinal. Pero en el 86 se generó una cosa espontánea diferente. No vamos a hacer lo mismo, que no nos casen de a uno, que no nos conformen de a uno. Y creamos Numaín, Nunca Más Inundaciones. Bueno, en Numaín formamos parte todos. Era una gran asamblea abierta y permanente, que durante más de 15 años, la asamblea duró más de 15 años, indefectiblemente, con lluvia, con corte de luz, con trueno. Mientras gran parte del pueblo argentino se encuentra movilizado por el Mundial de Qatar 2022, con las expectativas, las esperanzas y la fe puesta en que le vaya bien a la Selección Nacional de Fútbol, a la vez una gran parte de nuestro pueblo sigue reclamando al mismo tiempo por justicia. En este caso, vecinos y vecinas de Empalme Graneros, en Rosario, que quieren que se haga justicia, que los barrios de los ricos no inunden a los barrios de las y los trabajadores. Queda muy lindo, está lleno de country, está lleno de barrios privados, y hasta la gente de Empalme puede ir va a veces a hacer la limpieza, a veces a construir, y a veces va a pasear para ver cómo viven los que viven en lugares lindos. Y es bueno que pase. Bueno, pero esas casas que estaban arriba de la laguna es la que nos mandan el agua y nos inundan y nos meten 2 metros de agua. Pero ahora, en esto insaciable, en de seguir acumulando, en el año 94 se hace una represa importante, 6,5 kilómetros, donde el último humedal admitido y cuidado tiene un frente de 6,5 kilómetros, unas 2.500 hectáreas, ocupa el lugar, en el epicentro justamente de la cuenca de Ludeña, en la parte más baja. Bien, pero cuando digo insaciable porque ya no se conformaron con lotear laguna. En este momento se está haciendo el primer barrio cerrado adentro de la represa, y hay pedido de dos o tres iniciativas más. A la miércoles, la soberbia, el abuso de poder, la connivencia, el total que me importa, y bueno, que total se corran, total después vamos a juntar frazada para darle a los pobres. No pedimos nada de todo eso, no queremos nada de todo eso, queremos de vivir dignamente y con honor. No nos tiren el agua, no nos ahoguen. El CURINAM, una de las instituciones que pertenecen a la Universidad Nacional de Rosario, más prestigiosa que tiene el país, hace un informe lapidario sobre esta iniciativa. Vamos, vamos, Argentina, que el mundial tiene que ser nuestro. Ingenieros de la Universidad Nacional de Rosario advierten que un negocio inmobiliario puede causar grandes crecidas y desbordes del arroyo Ludueña. Los terrenos están ahora destinados a barrios residenciales y a un complejo deportivo, ya se inundaron en 2002, 2007 y 2012, según el informe que realizó el Centro Universitario Rosario de Investigación Hidroambiental, CURIAM. El Estado en su conjunto está mirando para el otro lado, no dictaminó todavía, no hace nada, y en ese transcurso se movilizaron 500.000 metros cúbicos de tierra. Bueno, esperemos que esta pelea, porque en Palme Granero ya lo hizo, estamos tratando de concientizar primero, estamos tratando de que se dé marcha atrás en esta iniciativa, que por acción o omisión son todos cómplices, pero anticipamos que vamos a dar batalla. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y en nuestra última parada de este Expreso Farco nos sentamos a probar una cerveza artesanal y a disfrutar de un poco de música en este lugar de la ciudad de La Plata. Noelia Díaz y Seba Lino desde Radio Estación Sur nos cuentan más. Cuando pasó el agua sobre la ciudad, algo brilló, algo mucho más allá. En los últimos años ha sido tendencia a los despachos cerveceros con sus variedades de gustos artesanales y cambio de ámbito de las salidas sociales. En La Plata hay uno que se transformó en centro cultural con música en vivo de miércoles a domingos. Como la suerte al caudal. Rama Sánchez nos cuenta los 6 años de historia de Ciudad de Gatos. Ciudad de Gatos arranca hace 6 años, arranca como una cervecería en un garage en 1770 y ahí funciona hasta pasado el verano de 2019-2020, que entramos en la segunda cuarentena fuerte, y después de haber tenido ese año, en ese último año que fue 2019-2020, de habernos convertido legalmente en centro cultural y esto habilitándonos a hacer pequeñas actividades adentro, nos dimos cuenta del potencial que teníamos con el público en cuanto a la producción y a la gestión de eventos, y bueno, y ahí fue la apuesta de mudar el espacio a un lugar más grande. Hace un año a esta parte, que estamos en el local nuevo de 1771, con esta actividad semanal full y con una cantidad